clásicos. Ya llovió desde la última vez que les programamos Drum and Bass, que fue durante las últimas mix sessions de Cyberhead, y como nos lo han estado pidiendo mucho, lo usaremos de buen pretexto para retomarlo en clásicos para nuestro fiel ciberadicto Electro George y Javier Ferretis, algo del maestro Ronnie Size, con su proyecto Represent, esto es Brown Paper Bag, en los clásicos de Intersonar. Of brown paper, sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater, and the rhythms they get greater. Yes, another rougher, tough form for the chaser. New configuration, new riff, and new structure. Built on the frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. It lives, the bass is the heartbeat that it gives. When we apply the brakes, there'll be no skips. Just more elements to continue as we glide. Dimensions and the measurements and the evidence you will find. Changing, rearranging, so it's regularly updated. It's from every angle, so it's meant the unexpected. Represent the fusion of the mind that stay connected. The star that is presented, the size of the mark that's been indented. Deliberate, the star we give you, so that means dimension. In your direction, it's the bearing that we aim to sense it. Instead of waiting for a star, I better reinvent it. And let you get your money's worth before you've even sent it. Make it bigger, full, bigger for the whole nation. Send it down to one to know with no discrimination. Like a safe for 50 locks, as many combinations. No matter which way that you turn, you reach the same destination. The fullness of the spectrum, 360 keep it circling. Deep inside the flow is where it's working it. Underneath, submerging it. Time to make it go deeper. Way past the point that blows holes in your speaker. Under and over to get over and under. First you get the lightning and then you get the thunder. The sound is the music and the music is the feature. Step to the rhythm made out of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another of a tough form for the chaser. New configuration, new riff and new structure. Belts on the frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. Step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, paper, paper. Más drum and bass clásico. Otro de los exponentes más populares en 1997 junto a Fotek fue el proyecto Boomerang, cuyos temas eran inspirados según el propio músico en cintas japonesas del tipo anime. Esto es Soul Beat Roll. Thank you. Actualmente uno de los actos electro más respetados mundialmente son el dúo Funkerfucked, quienes, para quien no los conozca, sus inicios datan de 1996, responsables por uno de los discos que marcaron para siempre la historia de la dark electro con su debut Thanks for Nothing, capaces de superarse a sí mismos con la bomba We Came to Kill o el devastador Execution Tracks, pero su mayor éxito vendría con Machine Side, que estaba en una línea más melódica y la cual ha seguido hasta estos días, responsables también de los proyectos paralelos Ravenous y Fictional, de quienes por cierto ya vienen también nuevos discos. Pero estamos con Funkerfucked y este elaborado Survivor, pero no conforme con ello, está saliendo ya su nuevo disco de remixes Revivor, que lleva como estandarte su nuevo sencillo elegido por unanimidad por sus propios fans en su página oficial. Nos referimos a Final Thrill, protagonista de nuestro 3x1, ya enseguida viene Subspace, pero antes, esto nuevo que te mencioné, Final Thrill. Another land, another culture, with a different kind. Funker Funk 3x1. Y estamos ya casi llegando a la recta final por el día de hoy. Un programa muy subido de beats, podríamos decir, pero antes de irnos queremos invitarte a que estés pendiente la próxima semana porque te presentaremos un especial del influyente dúo inglés Nitzer F, con su biografía y discografía así como acostumbramos, y como atractivo principal podrás escuchar 3 tracks raros de sus primeros días. Razón de más para no perdértelo y también para reiterar nuestro agradecimiento a la revista DJ Concept por su apoyo, así como a Toxic Pro, quienes tienen en repetición nuestro programa de lunes a viernes en internet a través de toxicpro.net, esto a las 4 de la tarde. Agradecemos también a Darkhead, quien nos está estará ayudando a subir la señal de Interzona a Internet en tiempo real los domingos muy pronto, y a Yud por la transmisión de este programa cada semana en señal abierta a través de Radio Universidad de San Luis Potosí, 88.5 frecuencia modulada. Recuerda que puedes escribirnos a interzona@toxicpro.net y muy pronto podrás visitar nuestra página que está en construcción en toxicpro.net/Interzona. Soy DJ Loop y me despido por hoy, esperando contar con tu atención la próxima semana, y te dejo para terminar con el DJ. Gracias, Loop. Y para complementar la información que les diste, déjame decirles que los últimos dos números de DJ Concept, es decir, el 6 y 7, traen en la portada con sus respectivos reportajes a Infected Mushroom y a los DJs de Nopal Beat, y el contenido en general está de lujo. La puedes conseguir en una conocida tienda de instrumentos musicales que se encuentra frente a la Plaza del Carmen. Ojo, solo ahí se distribuye acá en San Luis. Y ya para irnos rápido, te dejo sin más preámbulos con lo nuevo del dúo alemán DAF, cuyas siglas significan Deutsch Amerikanische Freundschaft. Bueno, en alemán. En español es tan simple como alemán-americano-francés. Pero bien, como te mencioné, regresan después de más de una década de silencio. Para los que reciben nuestro boletín Interzona News, esto ya no era un secreto. Pero vaya regreso, este es el primer sencillo de su nuevo disco. Un track que protesta contra la intromisión de Estados Unidos en Irak. DAF con Der Sheriff. Hasta la vista, baby. Tanzen gehen? Tanzen alle, das ist schön. Nivel superado. Interzona es transmitido a ti a través de Radio Universidad. Password 88.5 FM. Producción y locución: DJ Loop y el DJ. efectos y voz off. Eframix Ochoa en el Wizard Studio. Ensamblaje. DJ Cyberhead en el estudio Hardware. Tiempo restante para reinicio. 192 horas. División de Difusión Cultural y Comunicación. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.